Bueno, voy a hacer una breve referencia a antecedentes, ya que considero que esto explica en gran medida las posiciones y acciones o esfuerzos o planes que tenemos en nuestro país. Como muchos de ustedes lo saben, las posiciones actuales que se tienen en el proceso multilateral de negociaciones en el tema red, en realidad son las mismas posiciones que se tenían en el tema de opciones forestales de mitigación desde antes de los acuerdos de Marrakech en 2001, y que los actores que las han sustentado todavía mantienen esas posiciones, ¿no? El tema fue reabierto después que se había cerrado en Marrakech en el 2005, en la conferencia número 11, por algunos países que con un nuevo nombre pusieron sobre la mesa de nuevo el tema de algunas de las opciones de mitigación forestales que habían quedado afuera cuando los acuerdos de Marrakech, porque estas presentaban serios problemas para garantizar la integridad ambiental de la convención y del protocolo. En ese momento fue planteado como que estas opciones red se incluyeran en el MDL, pero eso no fue aceptado, que se hiciera un protocolo para red tampoco fue aceptado, y fue así como se evolucionó a lo que ahora conocemos dentro del marco del Plan de Acción de Bali. Esto significa, por lo tanto, que los acuerdos de Marrakech, que habían cerrado esa discusión, fueron reabiertos en la práctica, ¿no? Volvimos al punto de Marrakech prácticamente. Y los temas de preocupación de Marrakech que todavía se mantienen y no han sido resueltos, porque todo el proceso dentro del órgano subsidiario de asuntos científicos y tecnológicos, el SUPTA, que se ha mencionado, después de 2 años de Bali acá, de estar lidiando con estos problemas metodológicos, prácticamente no tuvo mayor avance y los problemas metodológicos están ahí, como son los temas de que las opciones forestales de mitigación, incluyendo las opciones red, tienen graves problemas de no permanencia. El carbono almacenado en estas opciones, tarde o temprano, y más temprano que tarde, sobre todo con cambio climático, que el ciclo del carbono va a ser más acelerado, este carbono regresa a la atmósfera y por lo tanto nos lleva a un escenario de altos niveles de carbono a nivel mundial. El otro problema asociado a estas opciones son las fugas o desplazamiento de emisiones, que definitivamente hasta ahora se evade un debate a fondo sobre este problema y no ha sido resuelto. Existe un sinnúmero de problemas asociados a la mensurabilidad de red, por ejemplo, distinguir cuando, por ejemplo, la degradación de los bosques es por razones naturales, causas naturales o antrópicas. Si el crecimiento de los bosques, ¿qué porcentaje se debe a la fertilización de carbono en la atmósfera o no? O sea, problemas que la ciencia ahora no puede resolver y que se asocian a la mensurabilidad de esas opciones. Por otro lado están los problemas asociados a los impactos adversos en los pueblos originarios, en la soberanía nacional, que tiene que ver con el acceso y uso de los territorios y de sus recursos por parte de esas poblaciones y de los países en general. Aquí en un esquemita les he querido representar, en el centro pueden ver, son los países desarrollados, a la izquierda ven los países en desarrollo. De lo que se trata aquí con las opciones forestales de mitigación, y en este caso red, es que los países desarrollados tengan un mecanismo de flexibilidad para poder seguir emitiendo, como decía el colega de Costa Rica, y que mientras tanto los países en desarrollo absorbamos carbono para que ellos puedan cumplir sus compromisos y no asumir los costos económicos, sociales o políticos que asumir esas medidas implicaría para esos gobiernos, ¿no? Finalmente, somos nosotros los que asumiríamos los costos políticos, económicos, sociales, culturales, incluso ambientales, por los impactos adversos que algunas de estas opciones tienen en nuestros territorios. De eso se trata ese esquema mundial de compra de certificados de carbono almacenado en los países en desarrollo, que no es más que ayudar a los países desarrollados a que cumplan su compromiso. En definitiva, esto se le podría llamar un escenario mundial alto en carbono, porque el carbono que hemos almacenado en nuestros países va a regresar a la atmósfera debido a que va a haber mayor incidencia de incendios forestales, de pestes, presión sobre la tierra para seguridad alimentaria y por lo tanto va a regresar el carbón a la atmósfera y en los países desarrollados ellos no habrían tomado las medidas necesarias para transformar sus sistemas energéticos, producción energética, transporte y por lo tanto tendríamos un escenario más alto en carbono. Bueno, en Bali hace 2 años las opciones red fueron incluidas, pero debido a que, como les decía, de 15 años de la convención, las posiciones siguen inamovibles en ese sentido, las opciones de red quedaron como enfoques de política, incentivos positivos para acciones de red y se habla también de manejo forestal sostenible, manejo sostenible de bosques y de fortalecimiento de reservas de carbono forestal en países en desarrollo. Todas las partes interesadas en el tema red, ya sea en pro o con reservas, presentaron en abril de este año sus posiciones oficialmente y estas fueron incorporadas en el texto completo de negociación que existe, que hay un texto, y en los textos consolidados posteriores que, como ya se dijo aquí, ahorita tenemos sobre la mesa para negociar listos para Copenhague. Nicaragua, que en abril tenía la presidencia pro tempore de nuestra región, a nombre de Guatemala, Honduras, República Dominicana, Panamá y El Salvador, presentó una posición común oficial, la cual fue incorporada a ese texto de negociación. Ahí pueden encontrar en ese texto todos los textos de las 5 posiciones políticas que presentamos como región. Posteriormente, El Salvador introdujo un texto adicional en junio a la parte de fundamentos del texto de negociaciones en el tema red a fin de sustentar la posición compartida de la región. Veamos, ¿qué contiene? Lo voy a decir muy rápidamente, esa posición para aquellos que no la conozcan y si quieren accesarla completa, está en el sitio de internet de la Secretaría, también en los ministerios, me imagino, el Ministerio del Ambiente de nuestro país está. Bueno, nosotros ahí planteamos que para el logro del objetivo último de la convención se deben de atacar las causas de fondo, como ya decía el colega de Guatemala, de la deforestación y degradación de los bosques en el periodo a lo sumo del 2020-2030, mediante acciones de red adicionales y sin vinculación con esa palabrita que Kelros quiere decir las metas cuantificadas de reducción de emisiones que los países desarrollados deben de asumir y que ya se dijo aquí no quieren asumir. Red, por lo tanto, debe ser adicional y no vincularse a esas metas que, de los países desarrollados. Otro punto, las acciones red deberán tener alcance nacional y no subnacional. La razón de esto es que al menos a nivel nacional se pueden controlar de alguna manera las fugas a nivel nacional, pero no las fugas a nivel internacional, ¿no? Por lo tanto, planteamos que queríamos que fueran de alcance nacional y formar parte de las acciones nacionales voluntarias de mitigación de nuestros países, pero en el marco de nuestras prioridades de desarrollo sostenible. Y en sinergia, fíjense bien, con las medidas de adaptación nacionales, bajo un esquema de monitoreo, notificación y verificación, a fin de reducir las fugas. Otro punto, para asegurar los resultados de mitigación que sean efectivos, sustanciales, predecibles y transparentes, basados en flujos financieros a largo plazo para los países en desarrollo, propusimos establecer un proceso de 2 fases que ahora se ha convertido en las negociaciones en 3, a largo plazo, que incluyera una fase hasta el 2012 y una post-2012. La hasta el 2012 incluía creación de capacidades nacionales para inventarios, metodologías, explorar un rango de proyectos piloto, identificar y realizar opciones para atacar las causas complejas y variadas de la deforestación. Y post-2012, recursos financieros y técnicos para el diseño y ejecución de políticas y medidas, incentivos positivos para opciones red en el marco de las acciones nacionales voluntarias de mitigación. Otro punto que planteamos es que consideramos que en el marco de la convención debe establecerse un mecanismo financiero que incluya distintos modelos de incentivos para opciones red. Por ejemplo, fideicomisos para cuentas comunitarias forestales, un fondo de reserva forestal que sea una ventana de un fondo multilateral de cambio climático bajo la convención. También propusimos que las políticas y medidas de red deberán promover y garantizar la participación de las comunidades indígenas y de otros actores pertinentes en los territorios para las acciones red, pero a través de sus propias formas de organización y representación. Quiero aquí hacer un breve paréntesis. En realidad, el tema de los pueblos originarios o comunidades indígenas no está resuelto en las negociaciones. Aquí tengo yo el texto en donde en dos puntos esto ya lo habían sacado y en Barcelona se logró introducir de nuevo y está todavía en corchete. Uno se puede preguntar, ¿y por qué no se quiere incluir esto? Aquí en este texto dice que no se acepta el reconocer que los derechos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas está entre corchetes. ¿Por qué no se quieren aceptar aunque han sido ratificados? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de que eso no aparezca ni de que ellos participen bajo sus propias formas? No sé por qué les preocupará, ¿no? Tal vez se quiere un acceso muy fácil a esos territorios, ya que representan un alto porcentaje de los territorios forestales de las regiones en desarrollo. Otro punto, el papel de la conservación y manejo forestal sostenible y fortalecimiento de las reservas de carbono podrían abordarse como parte de estrategias de adaptación y ser financiado por un fondo de adaptación bajo la convención. Bueno, esto no me voy a detener, pero estos fueron los textos adicionales que El Salvador presentó. Me imagino que les van a dar los documentos, ustedes los pueden ver ahí, y ahí se planteaba un poco más a fondo la necesidad que las opciones red no sean financiadas por mercados de carbono, sino bajo un fondo de mitigación o específico de red bajo la convención, que sean de alcance nacional y que esté la participación y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, ahora a nivel nacional, las estrategias nacionales vinculadas a red. Nosotros, por nuestra ley de medio ambiente, tenemos obligación, particularmente el Ministerio de Medio Ambiente, de hacer un plan nacional de cambio climático. En este plan nacional que nosotros estamos ahorita preparando, planificando para iniciar su desarrollo con amplias consultas intersectoriales e interinstitucionales a partir de enero, vamos a incluir no solo esto, pero pongo esto porque es relevante para ahorita, acciones nacionales voluntarias de mitigación en donde incluiríamos los sectores que, como dijo el colega de Guatemala, donde tenemos mayores emisiones y fuentes emisoras principales en esos sectores, como es energía dentro de este transporte, producción energética, sector, uso de suelo, cambio de suelo y forestal, desechos y agricultura. Pero también vamos a incluir y sobre todo acciones nacionales de adaptación en donde el sector forestal va a entrar con estrategias y medidas de adaptación forestal. Pero también nosotros tenemos vigente una estrategia nacional forestal, la cual la elaboramos conjuntamente el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Agricultura y otros ministerios como turismo, y donde incluimos no solo el sector forestal productivo, sino también conservación de bosques, y lleva el componente de cambio climático de manera muy visibilizada. También tenemos el componente nacional de la Estrategia Regional de Cambio Climático, que aquí me quiero detener rápidamente, en el cual en los lineamientos de esta estrategia ya se habla de red, lo cual debe ser revisado profundamente a la luz de lo que se acuerda en Copenhague, para no prejuzgar lo que ahí se incluyó sobre los acuerdos que eran dos años después. Bueno, en cuanto a acciones nacionales, en mitigación en el sector forestal, es de nuestro interés, dada nuestras circunstancias nacionales, que tenemos una franja montañosa con bosques muy degradados y una zona costera con manglares muy degradados, queremos priorizar la restauración en áreas degradadas y enriquecimiento de bosques secundarios con especies nativas y dentro de eso, ese tipo de actividades que ven ahí, como es manejo de sistemas agroforestales, mejoramiento de bosques energéticos, enriquecimiento de bosques secundarios, restauración de bosques tropicales secos degradados, rehabilitación de suelos degradados y restauración de bosques de manglar. Y en iniciativas de proyecto, vuelvo a lo mismo, aquí se ha hablado de que antes que se hubiera negociado red, ya hay un montón de iniciativas de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, GTZ anda promoviendo un proyecto regional, en fin, todo mundo promueve proyectos, establece criterios y modalidades de acceso, prejuzgando los resultados y condicionando las mentes y corazones de nuestros países a esos esquemas, lo cual en definitiva al final incide en las negociaciones. Porque las personas que están aplicando a ciertos proyectos, pues prefieren no emitir una opinión en las negociaciones por miedo a que ya no le aprueben un proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, se vuelven estas iniciativas un lobby de determinadas agendas en el tema. En ese sentido, tenemos un componente nacional de un proyecto red con GTZ, tenemos el componente nacional del proyecto Bosques y Manejo Forestal de FINFOR, y también componente nacional de un proyecto regional Corredor Mangle, muy interesante, no está vinculado a red, sin embargo, como ustedes dicen, aunque no se llame red, es red. Bueno, aquí está un mapa de El Salvador, este es un mapa muy reciente, en el cual nosotros identificamos el potencial no biofísico, sino biofísico y socioeconómico para opciones de restauración y lo cruzamos con las áreas de conservación y los corredores ambientales que unen las áreas de conservación. El potencial que ven ahí, como les dije, además de que es socioeconómico y biofísico, considera, y aquí retomo lo que dijo Débora, considera las necesidades de seguridad alimentaria. O sea que no pusimos las opciones forestales, llámense plantaciones, que aquí no las he incluido, y la regeneración asistida o natural, no la pusimos a competir con la seguridad alimentaria, porque hicimos todo un trabajo de consulta en el terreno para priorizar el uso de esos suelos.